comenzó justamente recién el inicio del Evangelio de Lucas, que es una obra en dos tomos. Ustedes saben, la mayoría, el primer tomo es el Evangelio, el segundo son los Hechos de los Apóstoles, escritos también por Lucas. El primer tomo, el Evangelio, es un largo camino que Jesús recorre, como una especie de road movie. Está diseñado el Evangelio como un caminar de Jesús hacia Jerusalén. Todo termina en Jerusalén, no como un lugar geográfico fundamentalmente, sino como un lugar existencial, salvador. Ahí Jesús va a dar la vida. Y en los Hechos de los Apóstoles, al revés, como continuación, todo empezará en Jerusalén. Y desde Jerusalén a todo el mundo, a todas las naciones. El Evangelio de Lucas y sobre todo los Hechos nos narran cómo el Evangelio, la palabra de Dios, se expande más allá de los límites del pueblo de Israel, ¿no? Hacia Menor, Grecia, etc. Así que bueno, vamos a estar acompañados por el Evangelio de Lucas. Lucas se lo dedica, esta obra literaria, a un tal excelentísimo Teófilo, diciéndole que desde el comienzo muchos que predicaban la palabra de Dios, catequistas, digamos, se informaron acerca de los hechos y él mismo, para poder contarlos, y él mismo lo hizo chequeando las fuentes, tratando de verificar las cosas que de verdad ocurrieron con Jesús para poder contarlas de un modo ordenado y sistemático. Bueno, y esta es la gran obra de Lucas, ¿no? Su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Y después ahí la liturgia poda el Evangelio, después de ese prólogo, se omite, digamos, todos los relatos que escuchábamos en Adviento, Navidad, el Evangelio de la infancia de Jesús, y va directamente al inicio de la predicación de Jesús el sábado en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Y nos dice el Evangelio entonces que Jesús toma el libro del profeta Isaías, lee un pasaje que pertenece al libro de las Consolaciones, de una parte del profeta Isaías, donde el profeta dice: yo he sido ungido y enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, para dar la libertad a los oprimidos, la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, y anunciar un año de gracia del Señor. Lee ese pasaje, cierra el libro, se sienta y pronuncia, digamos, la homilía más breve de la historia. Está en el récord Guinness, digamos, ¿no? Jesús, el único comentario que hace es: este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. Quiere decir que la palabra de Dios anunciada es una palabra que en ese momento, siendo anunciada, se está cumpliendo. ¿Por qué se está cumpliendo esa palabra? Porque hay alguien que la viene a cumplir. Esto en la Biblia, los biblistas lo llaman el carácter performativo de la palabra. La palabra que no solamente dice, sino que hace al decir. Pongo un ejemplo. Cuando te casaste y le dijiste a tu mujer o a tu marido que quería ser su esposo o su esposa, se lo decías y en ese instante, por el decirlo, lo hacías. Es una palabra que hace. Si la palabra para nosotros a veces tiene el valor casi alternativo, contrario al hacer, decimos, ¿no?, que a veces los políticos, o pueden ser los curas también, etcétera, hablan, pero no hacen. Bueno, la palabra que hace, esa es la palabra de Dios. Porque en la palabra que Dios pronuncia es Él actuando y anunciando lo que está haciendo. Por eso es que los profetas hablaban en nombre de Dios de lo que Dios estaba haciendo. De modo que cuando un hombre le dice a la mujer o ella a él: quiero ser tu esposo, voy a ser tu esposo, se hace esposo por el hecho de decirlo. Y entonces Jesús lo que dice es: el Mesías anunciado por Isaías no es simplemente aquel que iba a consolar, dando libertad a los oprimidos, la vista a los ciegos, imágenes poéticas de consuelo, digamos, de curación, de sanación de un pueblo que estaba afligido en la esclavitud, en Babilonia, en el destierro, y regresa a su patria. Entonces Isaías acompaña ese proceso de recuperación de lo perdido con estas acciones consoladoras y sanantes. Bueno, esa palabra no se cumplió hace 6 siglos, cuando fue la vuelta del destierro, sino se está cumpliendo ahora, porque yo vengo a anunciar esa buena noticia. Entonces la palabra de Dios no solamente está diciéndonos algo, sino está haciendo algo. 20 siglos después estamos nosotros sentaditos en la Merced escuchando este texto y podemos decirlo, no es que podemos decir, lo decimos: esta palabra que acabamos de oír se está cumpliendo hoy y se va a cumplir durante el año. Dios, anunciando su palabra, quiere darnos luz a nuestras cegueras interiores, quiere hacernos ver lo que no vemos de nosotros, lo que no vemos de nuestras actitudes, de nuestras conductas, quiere liberarnos de aquello que nos aflige y que nos oprime, de nuestros pesimismos o de nuestros rencores, de nuestras envidias, todo eso que agobia el alma, digamos, y quiere también dar libertad a los cautivos, a aquellos que estamos a veces esclavos del mal carácter, de la agresividad o del pesimismo. La palabra de Dios quiere entonces acompañar nuestra vida provocando cosas, haciendo cosas. No es una palabra que es pura verborragia, declamación, zaraza, diríamos, sino es una palabra con un enorme poder en la medida en que nosotros acojamos esa palabra como quien está recibiendo al Señor que entra en nuestra vida. Por eso es que si este es el programa de Jesús según el Evangelio de Lucas, ustedes estuvieron seguramente en misa el domingo pasado, el equivalente a esta escena en el Evangelio de Juan son las bodas de Caná, el programa de Jesús en el Evangelio de todo su ministerio, según Juan, es generar un desposorio, una alianza amorosa de Dios con su pueblo. Y por eso el primer signo que Jesús hace, programático, es en las bodas de Caná, convirtiendo el agua de las tinajas de purificación, de los ritos de purificación, la antigua ley, convirtiéndolas en el vino, vino nupcial, es decir, amor nupcial, es el símbolo. Bueno, acá viene Jesús a desposarnos con Dios. Ahora, en el Evangelio de Lucas, en cambio, es Jesús viene a sanarnos, iluminarnos, rescatarnos de nuestras cautividades, de nuestras esclavitudes y de nuestras opresiones interiores. Bueno, ojalá que podamos disponer nuestro corazón para que cuando vengamos a escuchar la palabra provoque este efecto. Para hacerlo, para que la palabra, a ver, sembrada en nuestro corazón, produzca, germine en algo bueno, tiene que estar bien, bien dispuesta, nuestra alma tiene que estar húmeda, quiero decir. Si escuchamos la palabra como escuchamos la radio en el auto o escuchamos el noticiero en la televisión, evidentemente la palabra no provoca nada en nosotros. Y como somos todos personas que venimos de un auto con una radio prendida o de la tele en casa y venimos a este lugar, nos cuesta cambiar de registro. Pero el registro para escuchar la palabra de Dios necesita ser cambiado porque Dios nos está hablando a lo profundo del corazón, y si nosotros no escuchamos desde ese lugar, esa palabra no obrará nada en nosotros. Como cuando tu mujer te dice, gordo, tengo algo importante para decirte. Y tú dices, ups, ops, viste que te quedas así como diciendo, ¿con qué se viene? Bueno, pero es cuando vos le decís a un chico o a tu mujer o a alguien, dices, tengo algo importante para decirte. O sea, ahora voy a hablarte de algo en otro registro distinto. Bueno, este es el registro en el cual Dios quiere hablarnos. Quiere hablarnos de lo que Él va a hacer en nosotros. Iluminar nuestras cegueras, liberarnos de nuestras opresiones y convertirnos en personas más libres de nuestras propias esclavitudes o cautividades. Ojalá esto se vaya cumpliendo, como todos los años, seguramente se cumple, poquito a poquito, para hacernos cada vez más cristianos. Y si podemos ver más, ser menos inconscientes y ser más libres, seguramente seremos personas más felices.